Queridos antioqueños, con satisfacción registramos hoy, en nuestro paso por el Congreso de la República, la labor definitiva que desempeñamos en la aprobación del proyecto de ley de Plan de Desarrollo, que será la hoja de ruta de navegación del país en los próximos años. Con mis compañeros de la bancada antioqueña, especialmente con quienes hacemos parte de las comisiones económicas del Congreso, logramos en una ardua tarea, en una férrea defensa, garantizar que autopistas de la montaña, que serán las autopistas que garanticen la competitividad del departamento en los próximos años, quedaran allí incluidas. Pero además, para el suroeste de Antioquia, garantizar que el ferrocarril del Pacífico, que conectará Antioquia con el puerto de Buenaventura, sea reactivado en los próximos años y llegará hasta Olombolo, convirtiéndose allí en un eje de desarrollo para todo este departamento nuestro. Pero además, garantizar en ese plan que le costará al país alrededor de 548 billones de pesos, de los cuales la mitad corresponderá al sector privado y la otra mitad al gobierno, incluir unas partidas fundamentales para poder poner en marcha las locomotoras a las que ha venido haciendo referencia el presidente Santos y garantizar los recursos para temas tan importantes como la salud, como la atención a las dificultades presentadas por la ola invernal, ley de víctimas, regla fiscal y todos esos proyectos que vienen haciendo tránsito en el Congreso de la República como Sistema General de Regalías y otros que van a garantizar que Colombia siga en esa senda de desarrollo que dejó el presidente Uribe.